Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Gol. Damas y caballeros, bienvenidos a este gran zoológico del rock del día de hoy, 27 de febrero del 2018. Estamos un poco fríos aquí en la ciudad capital. ¿Cómo están ustedes allá por la capital? ¿Cómo están ustedes por allá por Guayaquil? ¿Cómo están ustedes por allá por las distintas ciudades de nuestro querido Ecuador y quienes nos cachan a través de la www.radiocc.com? ¿Cómo están alrededor del mundo? Mi nombre es Falco. Les doy la bienvenida una vez más a esta edición súper, súper, súper pesada. Bueno, no tan pesada, vamos a tener un especial de una banda quiteña, una banda que ha hecho las cosas bien desde el principio y vamos a escucharlo, el primer disco, el disco Reflection de esta banda, no de principio a fin, vamos a tratar de que sea de principio a fin, pero vamos a ver qué podemos hacer con este disco. La banda llamada Anima Inside estará presente el día de hoy con nosotros en este especial de bandas nacionales. Entonces vamos a escuchar la primera canción que pertenece al primer álbum de estudio de la banda. La canción se llama Hypnotizement, track número 2 de la banda Anima Inside, del disco Reflection. Yeah. Estábamos escuchando a la banda Anima Inside, banda que ya lleva un buen tiempo en los escenarios nacionales y también lleva un buen tiempo haciendo mucho rock, mucho heavy metal, y después de ese tiempo del rock y heavy metal pasó a ser un rock, un hard rock, un rock and roll más, un poco más suavetón. Pero el día de hoy no nos vamos a concentrar tanto en ese hard rock que ellos tienen, nos vamos a concentrar solamente en el primer disco de los muchachos, del disco Reflection, disco que salió más o menos por allá, por el año 2009. Este disco tiene alrededor de 12 tracks en su haber, y acabamos de escuchar la segunda canción, que también sirvió como single y tiene un video, tiene un video promocional de la misma, la canción Hypnotize Me, que es el track número 2 de esta gran banda. Vamos a hablar un poquito más de estos muchachos, vamos a hablar de todo su recorrido, de lo que han hecho nacionalmente, de lo que han hecho internacionalmente. Vamos a seguir hablando full de esta banda porque hay muchas cosas que decir. Entonces vamos a seguir con este gran recorrido. Vamos con el track número 3 del disco de Reflections. Vamos a escuchar Empty Shell y después volvemos con más información de esta banda quiteña. Empty Shell, anteriormente llamada Father Time, es una canción que pertenece al disco Reflection, que como ya les dije fue lanzado a la venta en el año de 2009, y lo interesante de esto es que Cuando fue lanzado en Ecuador en el año 2010, el disco se convirtió en un disco de oro para los muchachos gracias a las ventas que tuvo, gracias a la difusión que tuvo. Y el trabajo del disco fue muy interesante también, porque gracias a Ricardo de la Cuesta, que es el vocalista y se puede decir frontman de la banda, Ricardo de la Cuesta tuvo en su cabeza siempre ese empeño, esas ganas de sacar adelante música ecuatoriana, por lo que este disco no es que haya sido trabajado solamente de manera nacional, sino que también de manera internacional. El disco se trabajó en BMT Studios de Sao Paulo, Brasil, con el productor Thiago Bianchi, quien había trabajado con bandas importantes en el medio como Angra, Shaman o Karma, bandas que de hecho son bastante heavy en la escena del metal internacional. Reflection finalmente sale a la luz en el año de 2009, sin embargo son días antes y unos meses antes, en donde la banda en el 2008 pudo convertirse en los teloneros de la banda Deep Purple aquí en Ecuador cuando vinieron en el año de 2008, y esto les valió un pasaje directo al festival Baja Prog en Mexicali, México, el primer festival internacional a los cuales Anima Inside estaban invitados. Este disco salió, como ya les dije, en el año de 2010. Vamos a seguir escuchando más de este gran disco. La siguiente canción que viene es Helpless Child. Vamos a escuchar y vamos a seguir hablando de estos muchachos aquí en el Zoológico del Rock. Help. Helpless Child era el siguiente track que estábamos escuchando, específicamente el track número 4 del disco Reflection. La banda, una vez que alcanzó Reflection en noviembre de 2009, lo alcanza gracias al sello de Emi Music. Este se convierte en un éxito local. Ya les mencioné que de hecho la banda tiene premios como un disco de oro por haber vendido muchas copias de este disco en tierra ecuatoriana. Pero no les mencioné lo siguiente: la banda de hecho tiene varios singles de este disco, los cuales son Far Behind, Hypnotize Me y These Words. Estas tres canciones han sido las más importantes de este disco, las que fueron lanzadas en manera de single, y las mismas han generado un impacto no solo en Latinoamérica sino también alrededor del mundo. Tanto es así que de hecho la canción Hypnotize Me, la primera que escuchamos en esta edición del Zoológico del Rock, fue escogida para el comercial de Ford 150 en Latinoamérica y también para el videojuego internacional Rock Band. Quienes son un poco nerdos y conocen un poco de estos videojuegos saben que se trata más o menos de Guitar Hero, solo que un poco más completo: guitarras, bajo y batería. Esta canción de Hypnotize Me estuvo incluida en el tracklist de este gran juego. Y otra canción de la banda que también sale en recopilaciones de soundtracks de películas es Hypnotize Me y These Words, que fueron parte de Cuentos y Nada, una película latinoamericana que se estrenó hace ya mucho. En 2011, Anima Inside realiza varias giras, y dentro de esas giras también lo hace de manera acústica. Toda esta gira se graba y se tiene en DVD, y también logran compartir escenario múltiples veces con artistas de la talla de Ozzy Osbourne, que estuvo de visita, y también Mr. Big, quienes no solo por el hecho de compartir escenario con ellos se hicieron grandes, sino que también se hicieron grandes frente a otras personas, frente a otras empresas. Vamos a seguir escuchando este gran disco de Anima Inside. Vamos con el track número 5 del disco Reflection, vamos con Addiction, y luego seguimos con más aquí en este gran programa del Zoológico del Rock. Addicted de la banda Anima Insa, y ahora les vamos a hablar un poco más del trabajo que viene a continuación. No lo vamos a escuchar el día de hoy, pero es de un trabajo posterior a lo que fue Reflection. Estoy hablando nada más y nada menos que del disco Duality, del cual se desprenden singles como Dreamin' Of. Algunos lo conocen como la canción oficial de Grimeman. Generalmente en los conciertos de Anima Insa siempre piden que toquen la canción de Grimeman, o le dicen chico Grimeman al señor de la cuesta. Pero el señor de la cuesta es muy educado, solo se ríe de aquellas bromas y se entrega fielmente a su público. El single de Dreamin' Of de hecho sale al mercado como soundtrack de la campaña en el año 2012 y se convierte en un hit y se posiciona en los primeros lugares de la radio, adelantándose al álbum como una estrategia. Anima Insa abandona M Music y firma con la disquera MTM Warner Music en Ecuador, con la cual se planea lanzar Duality en el año 2013. Finalmente Duality se lanza y de ahí se desprenden algunos discos como lo son Maybe y otro tipo de singles. Vamos a seguir escuchando este disco. Vamos con la siguiente canción, que se llama Take Me Home, y después de esta viene una canción que fue parte también del single, de los singles promocionales de los años para poder difundir este disco de Reflection. Vamos a escuchar entonces Take Me Home de Anima Inside. Wow, hey, well, take me home.

De vuelta aquí en el aire a las 17:31, 32 horas ya más o menos de lo que llevamos el día de hoy, martes 27. Vamos a seguir escuchando material de Anima Inside. Y como les mencioné antes de irnos a los cortes y antes de irnos a la presentación del track anterior de Take Me Home, la siguiente canción que viene es, de hecho, fue parte de los singles promocionales de este primer disco de la banda sacado en 2009. Entonces vamos a escuchar sin más preámbulos de esta gran canción llamada These Words de la banda Anima Inside. I try to comprehend what's leading me out this way. This lack of will and feeling of emptiness. I know it's been a while, but your presence doesn't seem to let go of my life. There's so much things to be done. I got nothing, nothing that I can. I got so many things to let go, so many thoughts I got since you're gone. Come and see what's left of this empty soul. We both know by your side I have learned how to love. And believe in return, I got nothing, nothing that I can. Nothing for me to share. Escuchábamos el single These Words de la banda quiteña Anima Inside, quien también Un dato curioso es que son patrocinados por la marca de guitarra Washburn, una marca internacional, y adicionalmente son patrocinados por Jagermeister, un alcohol que les brinda patrocinio a estos grandes muchachos del heavy metal y del rock nacional. Tener en cuenta que de hecho ellos mismos mencionaron, o más bien Ricardo de la Cuesta menciona en una entrevista a Diario El Comercio, que a pesar de que sus inicios con Reflection fueron más al rock alternativo, el rock progresivo y el rock más puesto a lo heavy metal, también mencionar que de hecho después de analizarlo mucho, Duality, que es el segundo álbum que sacan, es un poco más abierto, un poco más sensato con la cuestión de la producción que tienen, con la cuestión del hecho de que hay más de dónde escoger, canciones que fusionan ciertos instrumentos, no solo la guitarra eléctrica, no solo la batería, sino también instrumentos andinos. Ricardo de la Cuesta menciona que es importante para el público, para quien consume su música, tener de dónde escoger, tener mucho más poder, mucho más potencia con respecto a este rock. Vamos a seguir escuchando a la banda, y la siguiente canción del track número 8 del disco también fue un single sacado para la promoción de este álbum. Vamos a escuchar entonces la canción Far Behind y luego regresamos con más aquí en el Zoológico del Rock. Times that I left, you have to leave. Precious world, please let them know all my faults and mistakes. Where did I go? It's so hard for me to just let go. Far Behind en su video oficial que está colgado en YouTube. Pueden checarlo en la página oficial de Anima Inside y en las diferentes páginas y plataformas que estos muchachos tienen la música. Habla más o menos de un hombre que ya ha envejecido mucho, que ya solamente ve el pasar del tiempo y solamente con nostalgia recuerda sus años dorados, para finalmente solo entender que está ya muy lejos de ser quien era. Es un mensaje un tanto fuerte, se puede decir, de la banda quiteña, pero es una canción que de hecho se puede evidenciar como una de las mejores producciones que ha lanzado el Ecuador. Anima Inside no solo es rock, Anima Inside es de hecho algo que nació de la idea de Ricardo de la Cuesta, que se propagó como un virus a través de Latinoamérica y que ahora es una banda muy grande de aquí de Ecuador. No es una banda que no tenga recorrido, es una banda que ha trabajado duro durante estos 10 años para lograr estar donde está. Los han patrocinado Grimeman, Ford escogió su canción, son parte de un videojuego. Técnicamente ellos están viviendo el sueño musical y solo lo hicieron gracias al esfuerzo y a la valentía de plantarse en un país donde de hecho es un tanto difícil hacer este tipo de cosas, conseguir patrocinios, conseguir que las autoridades te ayuden con esto. Estos muchachos prácticamente se movieron solos en el medio e intentaron hacerlo, bueno, no solos, después de mucho tiempo uno entiende que uno no está solo en el medio, así que estos muchachos intentaron moverse como pudieron y finalmente lograron llegar hasta donde estaban gracias a su música, gracias a perdurar aquí en el país. Vamos a seguir escuchando más material. En esta ocasión vamos a mandar dos canciones al mismo tiempo, ya que la una se puede decir que es como un preámbulo de la otra. Vamos a escuchar Let Them Speak y después My Silence, y luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. Ooh. Standing here to show the way tomorrow. We are forgiving you, suffering those no sorrow. But we can change what we have done in time. Forgive me, Father, because I've sinned. Forgive me, Lord. Cancioncitas las cuales están conectadas de alguna manera. Estábamos escuchando Let Them Speak, una introducción de piano un poco suavecín, y luego My Silence, que también contiene las palabras Let Them Speak. Por eso estas dos canciones eran necesario mandarlas en conjunto. Vamos a hablar un poquito, ya vamos a ir terminando el programa, porque ya casi se acaba toda esta este gran concierto de los grandes muchachos de Anima Inside. La última vez que yo los vi en vivo fue en el concierto de apertura de Aerosmith. Fue un gran espectáculo, un muy buen espectáculo. Anima Inside sabe cómo brindar espectáculos a su gente, sabe cómo captar ese público, sabe cómo mantenerse de alguna manera a la expectativa con la gente que ha seguido con ellos hasta el final. Anima Inside es importante, ya que para ellos es importante tener el metal hasta cierto punto, pero también es necesario hacer otro tipo de sonidos para captar más público, para tener más gente. De esta manera, canciones como Attached remiten al origen del heavy metal de la banda. El single Miracle pasaría por el éxito de una banda de rock alternativa anglosajona, y temas como We Belong cuentan con arreglos instrumentales tradicionales de El Ecuador. Junto a Ricardo de la Cuesta, cantante y además del único componente que permanece desde su fundación, figuran en la formación actual de Anima Inside Marcos Don Alcázar, quien toca la guitarra, Johnny Gordon, que de hecho ya se despidió hace poco de la banda Anima Inside, esperamos que le vaya muy bien, y finalmente Juan Pazmiño en el bajo. El vocalista explica también que Anima Inside fue de alguna manera una de las precursoras en cantar en inglés en el Ecuador, y que incluso eso llevó a que en sus comienzos haya una duda de que si la banda era nacional o de que si la banda era extranjera. También subrayó la apuesta del grupo por la calidad y la profesionalización, no solo en el aspecto musical, sino también en la producción de videoclips o en la mercadotecnia, colaborando por ejemplo con la música para campañas publicitarias. Ricardo de la Cuesta no se arrepiente, tal parece, de ninguna decisión que ha tomado con respecto a la banda. Eso es muy positivo. se le preguntó qué pasaría si él viera 10 años atrás y viera los inicios de la banda, y Ricardo con mucho tino supo decir que la banda se fue poniendo retos y fue superándolos y logrando cada uno de ellos con mucho trabajo. Han disfrutado mucho del viaje y creo que eso es lo más relevante, disfrutar el trayecto. Esto es lo que concluyó el señor Ricardo de la Cuesta, y aquí es donde concluimos nosotros, finalmente soltando el último la última canción de esta agrupación. Vamos a escuchar entonces la canción Sanity, y de aquí en adelante yo me despido, muchachos, no sin antes agradecerle a todos ustedes quienes estuvieron en sintonía con nosotros, agradecerle también a Alejandra Burja, quien también estuvo en sintonía especial con nosotros. Vamos entonces al final de este disco, bueno, no es el final, es la penúltima canción, pero bueno, ahora sí vamos a escuchar lo último que queda de este gran disco. Vamos a escuchar Sanity de Anima Inside, del disco del 2009 de Reflection. No se olvide que conmigo tienen una cita cada martes a las 5 de la tarde, y sin más que decir, me despido. Muchas gracias también a Sebastián Palomeque, quien estuvo en los controles, y Adrián Torres, quien también estuvo acoritando por ahí atrás. Muchas gracias, nos vemos en la otra semana aquí en el Zoológico del Rock, y vamos a seguir escuchando a Anima Inside. And what I say, well, it's every means the same.